Bueno, el texto que preparé y que les voy a leer se llama Educar es cosa de matrioscas. Dijo mi madre, no escribas, porque eso no es digno de mujeres. Arréglate el pelo, que no te confundan con una bruja. Levántate el velo, solamente cuando estés a puertas cerradas. Aprende a cocinar, que a los hombres se lo conquista por el estómago. Bájate el ruedo de la falda hasta donde nace el deseo. No escribas eso que estás pensando, porque lo que piensa una mujer debe ser secreto. No lo escribas, no lo sientas, no lo bordes al ruedo de tu vestido, porque es un deseo prohibido. Porque la vida, la de afuera, la real, vas a amarrearte y a dejarte de lado. Va a hacerte sentir poca cosa, a pisotearte y a dejarte tirada en una acequia. No escribas letra chica en los márgenes, ni esas vidas de otros tristes y sin poder, porque esos nadies que no se ven, que no existen, van a ser un ancla en el medio del mar. No escribas las palabras que te salen, no desperdicies el papel y los árboles. Esas palabras te llevarán a la calle y ese no es tu reino. En la escuela aprenderás palabras impronunciables y otros y otras podrán hacer puntería contra tu cuerpo. No escribas una muralla, no despliegues tus alas, no dejes salir las ganas de vivir, porque la gente vive atada a los objetos, porque la vida es dolor y muerte, muerte silenciosa. No escribas, aunque te mates o te mueras, ni pidas tolerancia, igualdad de derechos, soberanía sobre tu cuerpo. No escribas, porque tus palabras nada van a cambiar. No escribas. En su lugar cocina, remienda, teje, limpia y observa cómo otros crecen, y así no nos vuelves visibles a todas. Eso decía mi madre, mientras se iba a trabajar a la huerta. Pero mi madre, que me quería mucho, también era anarquista, solidaria y no caritativa, trabajadora dentro y afuera de la casa, trabajadora dentro y afuera de las personas. Exigía respeto y lo daba. Exigía silencio cuando las palabras no podían superarlo. Entonces yo tomaba nota de sus saberes, desarrollaba listas de cosas que no se debían hacer. Leía sin cesar porque era un crecer silencioso. Escribía con la sombra de los picaportes sobre las ventanas o escribía en mi cabeza para reconocer las letras de la libertad. Y en esos momentos, aunque pareciera que no hacía nada, escribía otra historia en mi propio cuerpo. Porque yo salí desobediente, como era mi madre. Y hoy escribo esto por ella, por mí y por las hijas y nietas que van a llegar. Soy mujer y matrioshka. Soy la que construye tu mirada, tus palabras, tus silencios. Soy la mujer que me echaron de su regazo y de su consuelo. Soy mujer por donde me veas y por donde no me quieras ver. Soy esa que detiene el mundo, que se resiste, que llora y levanta la voz. Soy la que florece, la que rasga el velo, la que inventa una vieja danza, la que renueva su garganta. No soy Costilla, ni Penélope, ni Ofelia. No soy curvas, no soy salientes. Soy el poema que escribimos entre todos. Soy fuerte, a pesar de todo. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.